Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Bien, quiero darle las bienvenidas a este programa Pausa, ¿no? Como nuestro intro lo, pues, este, lo, ¿cómo se puede decir? Lo especifica, lo demuestra, sí, no sí. Vamos a morir, mala hierba nunca muere. Lo siento por aquellos que esperaban de que por fin murió, que solo vivió un año. Muchos no nos apostaban más de medio año, déjame decirte. ¿Pero qué creen? Solo es por razones de falta de tiempo de los dos, pero bueno. Bueno, no falta de tiempo de los dos porque yo estoy aquí, prácticamente aquí vivo, pero pues es muy difícil hacer esto sin una colaboradora tan luchadora como es, compañera Caro Castañeda. Mi nombre es Agustín Solís, este es el Castañeda. Programa, esta es la transmisión especial de La Otra Cara. El de no es un adiós, solo es un nos vamos de peda. Eso no se dice al aire, Ya nos quemé, qué mal. Pero sí. Bueno, de seguro ya habrán sospechado incluso que algunas veces hemos hecho el programa todos ebrios, porque hemos hablado de todo, ¿eh? Durante este año hemos hablado de las ovejas negras, hemos hablado de sexo. Fue algo llamado. Religión, les tiramos y les vamos a seguir tirando mientras podamos. Mientras no nos corran. Pues sí, aparte de que pues no vamos a estar ahorita unas semanitas, no vamos a estar porque pobrecitos, es que, Ya nos muchos van a andar llorando, Sí, nos persiguió la Asociación de Viejitas Encabronadas, ahora sí, por fin nos persiguió y por eso vamos a hacer esta pausa. Porque vamos es solamente a momentáneo, ¿no? No estamos corriendo de ningún tipo de enemigo o algo similar, pero sí, vamos a darles un pequeño break. De hecho, ¿cómo les puedo decir lo siguiente? Volveremos, como en Terminator, Alan Schwarzenegger, I'll be back. Volveremos más fuertes y más pesados. De hecho, y con mejores temas. Ay, ¿acaso algunos repetiremos? Pero bueno, tendremos más argumento. ¿Sí? En caso de que no haya quedado algún tema así como que muy bien visto, ¿por qué no? Digo, ¿no? Volverlo a retomar. Claro, pues que sí. Hay mucha tela de donde cortar de muchas cosas. Digo, si mantuvimos 3 radioescuchas en un año. ¡En un año! Fieles. Muchas gracias a las personas que han hecho este programa posible, en especial a mí, ¡ay, el modesto se quedó en su casa! Bien, el tema de hoy, vamos a tratar otra vez varios temas. Sí, así como que para darles un break, esto es La Otra Cara, cotorro con otra perspectiva. Y el más irreverente, tengo que decir que somos orgullosamente el más irreverente de todo lo que vendría siendo Radio Cusey FM. Sí. Muchos dirán, ay sí, tenemos un chico malo por aquí. Pero aunque no lo crean, nos han regañado bastantes veces. Sí, somos los más regañados, de hecho. Somos los más regañados. Y nos vale. Seguiremos siendo los más regañados. Sí. Honestamente. Así es. Entonces, bien, vamos a creo que tenemos un pequeño problema con el fondo, pero es que nuestro equipo de producción de hoy es que bárbaro. No, sí, o sea, es una eminencia, ¿no? Para meter la pata, pero bueno. No haré ningún comentario al respecto de ello. Pero bien, estábamos hace unos momentos platicando sobre las nuevas reformas laborales que están casi que a punto de entrar. Es una reverenda cachetada. Es una bofetada al orgullo de la gente. Y de hecho es más, el programa pasado sí intenté hacer un poquito de, ¿cómo se podría llamar? Énfasis en cuanto a la pregunta que yo hacía: ¿qué sucedería si hiciéramos un golpe de estado? Esto como preámbulo de que, pues, a través de la historia, pues cada 100 años hubo algo bastante. Por ejemplo, en 1810 se hizo, ¿cómo se puedo decir? El cura Hidalgo, el único cura que me ha caído bien mexicano. Tengo mis dudas al respecto, pero pues es que era humano, pero pues de pérdida le echó la mano, aunque indirectamente le echó la mano al pueblo mexicano. Ya Morelos fue algo así más, ¿cómo se puede decir? Más enfocado. Visionario, ¿no? Uh-huh. Más visionario en cuanto a echarle la mano al pueblo mexicano. Sin embargo, yo creo que de los pocos, empezó el movimiento independentista, aunque eso no fue no fue logrado sino hasta 1821. Pero en 1910 también se dio la Revolución Mexicana. De hecho. ¿Y qué hicimos en 2010? Nada más Felipe Calderón nos dio el 15 y el 16. ¡Woo! Y nos fuimos a pistear. Claro. Como DVD. Pero en sí, en realidad, no hemos valorado lo que podríamos haber tenido y ahorita lo que estamos perdiendo. Estamos perdiendo, además, más que nada, en mi muy, muy, muy humilde opinión, estamos perdiendo mucho por la misma apatía y porque la neta somos bien pinches agachones. De hecho. Y estoy utilizando malas palabras porque es un programa pausa y esto es, es como una grabación, espero que no se edite, pero nos vale más. De la neta, total. Bueno, mira, pero sí somos bien agachones. La neta, ¿cuántas veces, en lo más mínimo, cuántas veces no se ha metido a la fila donde estás formado alguien enfrente de ti y no dices nada? No, y ¿sabes qué? Lo peor del caso es de que si les dices algo, te pueden llegar a sacar hasta una pistola, ¿no? Uy, qué miedo. O sea, mira, en lo personal. Hay gente así de mamila, honestamente. En lo personal, yo creo que permitir eso es permitir que te pisoteen tus propios derechos. Ya vamos, en algo tan insignificante como el que te agandallen el lugar. A mí se me hace muy mala onda y yo sí, tal vez no diré mucho, pero así de a la discre me adelanto y empujo porque digo, pues si no me respetas, pues no respeto. Pero vamos. ¿Cuántas personas son las que hacen eso en realidad? Exactamente. Ahora, habemos un sector muy pequeño de la población que quisiéramos hacerle partido en medio a Peña Nieto, pero con una bala. Sí. Pero no cualquier bala, ¿eh? Una de una 22 no creo que sea una lo suficiente. Una Magnum, para que no, ya no haya no, forma de reconstruirlo. O sea, no te vayas a tan pequeña escala, digo. Los rifles calibre 50 harían un trabajo bastante decente, ¿no? Sí, ¿crees? De hecho, una retrocarga recortada, no sé. Digo, son ideas al aire, no estamos incitando aquí al público para que vaya y se levanten armas con antorchas y tenedores gigantes. No, ¿para qué con antorchas y tenedores gigantes? Eso ya pasó de moda. Con R15 y Magnum lo menos. Pues sí, pero bueno, tomamos en cuenta de que no todos somos parte de una célula organizada, el narcotráfico, y pues no tenemos las herramientas, ¿verdad? Entonces yo creo que lo más factible son palos y piedras, haciéndole honor a nuestros ancestros, sí, que sí fueron parte de un movimiento independentista. Digo, si pudieron ganar en ciertas batallas, en otras les pusieron una madriza, pero si ellos pudieron ganar algunas batallas con el simple hecho de la convicción, de tener fe en realidad que van a conseguir algo importante, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Exacto. ¿No es así? Hacerle honor a nuestros antepasados, tomando en cuenta de que Jalisco fue una piedra angular de la independencia. Yo creo que le debemos eso. Sí, no, más que nada es eso, porque yo siento que si alguno de mis ancestros me viera y me viera como alguien así de agachón, no sacaría el fajo. No se quitaría la bota, no me pondría un cachetadón, sino, sin embargo, creo que me aplicaría uno de los tantos y tantos castigos tan sodomistas y masoquistas que se utilizaban en ese tiempo, como era el pegarte con el lado no filoso del machete. O decirte, si no eres tú, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Exactamente, y eso, fíjate que a nosotros como pueblo mexicano, a lo que puedo observar, así con mis pequeños ojitos de niño chaparro, gordito y jocoso, sí nos está haciendo mucha falta y sí nos estamos preguntando eso en demasía, créeme. Sí. Entonces sí nos haría falta hacer, nada más criticar, sino hacer algún tipo de movimiento. No estoy diciendo una protesta, porque incluso ya lo quieren hacer ilegal, El derecho a protesta ya lo quieren hacer ilegal, lo cual no deberían de hacer porque es constitucional, para empezar. Pues sí, pero ¿cómo hemos permitido que se pisotee la Constitución? Muy fácil, pues dicen que la ley es la mujer más violada, ¿no? De hecho. Bueno, nosotros les vamos a dar un pequeño, muy pequeño break. Vamos a continuar con una canción. Esto es del último disco de Enjambre. El primer track del nuevo disco llamado de huéspedes del orbe. Esto es Reflejo, nosotros somos la otra cara. No se vayan a ningún lado, esto apenas va comenzando. Es el principio del fin, pero no del fin en sí, sino una sola pequeña pausa. Nosotros continuamos. Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Bien, nosotros regresamos a este buen chiste, muy buen chiste y muy bien contado. De programa. De programa titulado La Otra Cara. Bien, estábamos comentando acerca de esta sociedad mexicana que La verdad, hasta que a uno no le enchilen las pelotas, ya se ponen a hacer algo al respecto. La neta. Y lo cual es realmente triste, en mi opinión, porque sí se necesitan más más producto de gallina. Mucho producto de gallina. El aguantar tanto hasta que te enchilen las bolas. Y sabes, una cosa que realmente no me parece, y esto lo comento, yo creo que estoy en confianza así de con la gente de decirlo. En realidad es de que esa actitud de mientras a mí no me afecte, me vale gorro. No está del todo bien. No, porque pues somos parte de una sociedad, antes que nada. Desafortunadamente somos seres sociales. Aunque muchos no seamos tan sociales o estemos en contra de los famosos antisociales, que en realidad es una ironía porque tienen que ser sociales para ser antisociales. ¿Sí me van a entender? Sí, un poco. Bien, entonces esta es una crítica. A lo mejor debimos haberle puesto el pueblo mexicano, ¿no? La otra cara del pueblo mexicano, pero pues nos tuvimos la confianza como para decir, ni madres, vamos así a hacerlo es. De varios temas. Me vale cacahuate. Exactamente. Ahora hablemos un poquito de política con nuestros amigos, los que no te hacen reír. Y es que es en serio, o sea, el poder corrompe y corrompe a maneras inigualables. Y bueno, a mí me ha sucedido que tengo algo de poder y no lo quiero soltar. Personal, yo no tengo hambre de poder, yo soy feliz así, siendo no subordinada, pero tampoco me gusta tener subordinados. Yo creo que todos podemos aportar algo y nadie merece ser menos que nadie ni más que nadie. Obviamente, o sea, por eso eres superheroína, ¿no? O sea, te dedicas a luchar contra gente en la arena Coliseo y puedes desquitar algo de ira. Sin embargo, nosotros los que somos seres normales, pues obviamente no tenemos esa posibilidad. Sin embargo, pues ahí tenemos que echarle ganas de otra manera, ¿no? Ok. Lo bueno es de que ella está del otro lado de la cabina y no me puede llegar a golpear en este momento, como es tradición aquí en este de programa. De hecho, hoy voy a faltar la tradición y no voy a golpear a mi querido colocutor. Sí, bueno, yo no estaría muy muy confiado en cuanto a eso debido a que... Al aire. Terminando el programa, exactamente. Que al aire. Al aire no lo va a hacer, pero lo llegará a hacer después de que terminemos el programa, ¿verdad? Ok. voy a sacar mis superpoderes. Con otro tema, pues ¿qué sería bueno? Aquí apuntar, hablando de la sociedad mexicana, hablando de la política, hablando de lo que vendría siendo México en sí. Mira, como pueblo, la verdad, tenemos muchas cosas buenas. El problema, el gran defecto que tenemos, yo veo que son dos. Uno es el malinchismo que a la fecha no nos deja avanzar, de que, ay, es mexicano, ha de ser algo malo, o sea, todo producto. Yo creo que ese es uno de los baches más hondos en los que nos estamos hundiendo, porque las cosas en México, independientemente del país, vaya, sé que México está quemado, sé que la industria mexicana es un poco compleja, por no ponerla de otra manera, ¿verdad? Sí, pero vaya, hay muchos productos mexicanos que son muy buenos, que es más que otros países los compran. Tequila. Y vaya. Bendito tequila. Y fíjate, lo utilizaban como medicina para la gripe. Es que si no te curas se te olvida. Sí, de plano. Para todo mal, mezcal. Y para todo bien también. A huevo. Mira, ese es uno. El otro es de que lo que tú mencionabas hace rato, si no me afecta a mí, ¿qué me importa? Entonces, si quitáramos esos dos grandes defectos del pueblo mexicano, vaya, ¿a cuántas cosas no nos hemos enfrentado como pueblo y las hemos superado? Pues mira, si tomas en consideración que la independencia se logró gracias a españoles y la conquista fue gracias a los indígenas, que increíble e irrazonablemente pensaron que eran dioses los españoles y por eso les dieron incluso hasta sus mejores mujeres, pues es difícil la situación, honestamente. Bastante. De hecho, somos un pueblo bastante único en cuanto a eso, si te pones a pensarlo. O sea, en realidad, ¿qué país no le gustaría más llegar a otro país? Y, ¿sabes qué? Pues somos sumisos y nos entregamos a ti, órale, ya. Toma nuestras riquezas y tomas a nuestras mujeres. Si ni siquiera, si ni siquiera levantar los brazos de decir, no, ¿sabes qué? Oye, aguántame, digo, mete las manos, ¿no? De pero, hecho, de sí, hecho. O sea, por eso España le fue bastante bien. Y eso, por ende, ya lo que era recursos económicos, recursos naturales, recursos biológicos, sexo con indígenas. Y y además el hecho de que profesen su religión, pues está algo difícil. He tomado mi ya no tan poca, tan corta la carrera aquí en CUSEI. Pero oye, cuando tomé Entorno Socioeconómico de México y América, me pusieron a leer un libro, no sé si a ti te tocó. Sí, Las Venas Abiertas de Latinoamérica. De Latinoamérica, exactamente. La cual expone que en realidad, o sea, Estados Unidos tuvo éxito por el protestantismo, porque no era una nación sumisa, era educada, tenía información. Entonces, todos esos factores, así como que el catolicismo, ok, ya nos partió la madre. Oh, sí, excelente. Mira, ese problema de que si te fijas, a Estados Unidos lo que lo ha salvado es de que como es un conjunto de muchos pueblos, el que se agacha se puede decir que se queda atrás, porque más de alguno dice, no, esto no me parece y voy a hacer guerra y voy a hacer dinero de esto y voy a hacer dinero de tu desgracia. Exactamente. Entonces, como ahí es la ventaja, no soy fan de Estados Unidos, tú lo sabes. No, yo soy antigringo, declarado. Muchos de nuestros radioescuchas sabrán que soy bastante mala onda. Entusiasta en cuanto a eso. Sí, con respecto a echarle malo a Gringolandia. Pero yo acepto eso, que tienen esa ventaja de que si no es un sector de la población, es otro el que levantan la mano y dicen, es que esto no está bien, y todos los demás lo siguen. Y la otra es de que son, vaya, no son católicos. Es que es la verdad, o sea, le duela a quien le duela, incluso, y no estamos aquí como para decir, no, dejen de ser católicos, no. Tú eres libre de profesar la fe que tú creas, de hecho está protegido bajo tu constitución. Pero lo único que a lo mejor sí te podríamos pedir es que vivas por convicción, no por sumisión. Y es muy diferente seguir una fe por convicción a seguirlo por tradición. Honestamente, o sea, ¿cuántas veces no te has puesto a pensar, a lo mejor lo que estoy haciendo está mal? Digo, si lo has hecho y que estás consciente y eres y crees enteramente en tu fe, pues órale, qué bueno. Y es más, se te respeta. No se te va a tratar de hacer cambiar de parecer. Y no es lo que nosotros tratamos de hacer aquí. O sea, simplemente, ok, tú profesas una fe, pues qué bueno, nada más respétame, ¿no? Porque sí, el catolicismo sí es de imposición, y discúlpenme. Sí, es de imposición, no, una te imposición están diciendo, muy cabrona. No te están diciendo, mira, te convenzo. No, mira, o crees esto o te vas al infierno. Exactamente. Entonces eso nos ha detenido como pueblo, porque si revisas los sermones antiguos, que estamos hablando hace 50 años, no estamos hablando de tanto. Y revisas lo que decían los padres, decían que estudiar era pecado, leer era pecado, preguntar por qué era pecado. Eso dicen los de la Nueva Jerusalén, ¿no? Tengo entendido. Sí, se quedaron en eso, pero estamos hablando de que como país era lo que se nos imponía como católicos. O sea, no digo que yo, porque yo soy de Pokémon para acá. Bueno, ya somos dos, y aunque yo me haya quedado en Pokémon, pero pues ya somos dos. Sí, entonces yo te estoy hablando de las cosas que mis padres y gente mayor me ha dicho que los padres decían. Uh-huh. Que no, y todavía déjate, la pongo más barata. Que una mujer dijera, yo quiero saber esto, yo quiero leer, uy, era peor que una prostituta. De hecho, hoy en día, por más increíble que parezca, sucede. Entonces, digo, a lo mejor son contados los casos, pero sigue sucediendo. Y eso, a estas alturas, ya es un poquito, ¿cómo se puede decir? Una palabra bonita para algo ofensivo. ¡Dilo, pues total! Ya, acabas el programa, pausa. No, es muy retrógrada. En pocas palabras, pendejada. Exactamente. Entonces, tenías que decirlo, mi chavo. Tenía que decirlo, pero pues trato de mantener las reglas. Digo, después de todo, seguimos siendo parte de Radio Cusey. Profesionales. Entre comillas, porque no se ve al aire, mi chavo. Exactamente. A mí me ha tocado varios casos donde las mujeres, y qué bueno, es más, yo las apoyo en eso, de que sean independientes, de que sean gallonas. Aunque también deben de considerar que deben de fijarse en qué sociedad vivimos, ¿no? Porque aún así el machismo está presente. Infundado pues, por nuestros ancestros, infundado por la Iglesia Católica en su tiempo. Ahorita ya se lavan las manos con que ya estamos a favor. Ay, sí. Ya estamos a favor. Mira, te diría por dónde pasan las reglas de la iglesia. Entonces, es bastante obvio. No queremos saber, entonces No, ¿qué? Pasan y yo paso por un ladito. No sé qué estabas pensando. Ajá, así le ponemos. Así le ponemos. Entonces, miren, una cosa que sí me he fijado es de que aún la sociedad ya no es machista expreso, a modo expreso completo. Ya es un poquito más de closet, porque tiene que irse adaptando conforme al tiempo que va transcurriendo, ¿no? Entonces, ves a una mujer gallona, calzonuda, con los pantalones bien puestos, lista para mandar, sola. Sí. Sola completamente. Pero ¿qué importa? Prefiero estar sola que mal acompañada. Tú ya te vas a casar, amigo. Buen punto. Encontré un hombre que sabe aceptar y sabe valorar eso. Ay, sí, ¿verdad? Un minuto de silencio para el hombre, por favor. Qué culero. Bien. Mira, hablando en serio, vaya. Yo he conocido, tengo muchos amigos que la verdad, no les caen para nada las chicas que, ay, yo para qué pienso si tengo marido o cosas así. La verdad, tengo la fortuna, tanto contándote a ti, Agustín, como muchos amigos, que la verdad ya no les parece una mujer que no piense. Pues es que no es divertido así de, oye, pues bájate por unos chupirules y luego, no, que de guerra. No, que hijo de tu guayaba, ¿por qué? ¿Que sabe qué? Que la... No, pues eso es lo divertido, el conflicto. Bien, nos vamos a la próxima canción y esto es con una dedicatoria a todas las organizaciones que se dedican a joder al pueblo. Esta dedicatoria viene desde mi más profundo sentimiento. Y desde el fondo de tu corazoncito. Desde el fondo de mi pequeño corazón. De pollo. Chaparrito, gordito y jocoso. Esto es Todo de Molotov. Nosotros somos la otra cara. Síganos escuchando. Machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, amo y machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, amo y machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, amo y machino, marica nena, más bien putino. El que no brinca, el que no salte, el que no brinca, es un desmadre, el güey que quedó conforme, el que cambió lo del informe, el que nos quita la papa, también todo el que lo tapa, el que no hace lo que quiere. Matarile al maricón. ¿De qué quieres, hijo de puta? ¿Por qué llorar? Vamos a matón. Matarile al maricón. ¿De Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Bien, nosotros continuamos con esto que es la otra cara. Estábamos hablando acerca de organizaciones, iglesia, gobierno, que solamente se dedican a perjudicar a la, al prójimo. No es por perjudicar. Aclaremos que perjudican, el perjudicar es como un efecto colateral. Porque tienen su ganancia. No, o sea, obtienen su ganancia a través de perjudicar. Buen punto. Pero vaya, yo lo veo de que si pudieran sacar esa ganancia sin perjudicar, no creo que perjudicarían nomás por gusto, ¿eh? Lo hacen porque pueden sacar dinero de eso. Sí, de hecho, de hecho, por eso lo hacen. Y bueno, ¿estábamos? Estábamos en que lo agachones que somos y por qué. Agachones que somos y por qué. Ok, yo creo que es una verdadera lástima, como ya lo he dicho antes. Una verdadera lástima. A lo mejor si fuéramos un poquito más unidos, no sé. De hecho, en la América Latina, países que son católicos ya están dando unas volteretas bastante interesantes en cuanto a el caso de Chile, el caso de Brasil. Pues van que vuelan. Por ejemplo, Brasil no nada más tiene la Copa Mundial y los Olímpicos. Tiene incluso hasta la Copa Confederaciones. Eso es solamente dinero que entra. ¿Por qué? ¿Qué les cuesta traer dinero hacia el pueblo? Y en vez de que les estén robando el dinero de esa manera, lo ganen honesta y legalmente, ¿no? Vamos, yo de fútbol no sé mucho, pero hasta donde lo poco que yo he podido percibir es de que, vaya, se tiene mucho talento en cuestión de fútbol aquí, pero lo chistoso es de que triunfan hasta que se van a otro país. No te podría decir que triunfan que se van a otro país, porque mira, si te quieres meter a fútbol, del cual yo sí sé hay más o menos dos, tres cosas. No, yo te estoy diciendo que lo que puedo percibir es de que, mira, por decir, son buenos jugadores, hacen sus pininos aquí en México y luego los venden. Pues no es que luego los vendan. El problema aquí es de que, por ejemplo, el mexicano no suele irle muy bien. Después de Andrés Guardado, que se fue del Atlas al Deportivo La Coruña, era el único que estaba jugando regularmente. Los que salieron campeones, Giovanni Dos Santos, Alejandro Vela, Carlos Vela, ellos se fueron desde chavos, desde los 17. En cuanto ganaron la Copa Mundial Sub-17, se fueron a Europa. Y ahorita Giovanni Dos Santos es un ebrio que nada más juega cuando lo llaman a la selección. Y pierde. Y hasta ahorita está empezando a jugar con otro club. Carlos Vela ha estado jugando irregularmente, pero así que tú digas que han triunfado, no. Ok, bueno, tal vez sí me fui muy lejos, pero me refiero de que si no los vendieran y todos esos buenos jugadores aquí se quedaran, no sé, tal vez avanzaría un poquito más el equipo, ¿no? No, ¿por qué? Porque en cuanto a lo que es fútbol, hay muchísimas cosas que incluso te sorprenderías. Ok, entonces hablemos de un tema que yo conozca, porque de fútbol... Nel, ahora te friegas y hablamos de fútbol. No, te creas. Bueno, entonces dime, o sea, en realidad estábamos hablando de la sociedad mexicana. La sociedad mexicana tiene una fe inmensa en el fútbol. Pasa en todos los países futboleros, ya sea España, ya sea Francia, ya sea Inglaterra, ya sea Alemania. Países así de mucho renombre. ¿Qué es lo que está sucediendo en España? Tiene una crisis económica a lo bárbaro. ¿Y qué es lo que los mantiene vivos? Ah, es que la selección española acaba de ganar la Copa, la Eurocopa, y entonces es cuestión para que nosotros celebremos. De todos modos... Hay que beber, o sea, mucho... No, yo no sé de imitar a los españoles. O sea, que ponernos ebrios con vino, ¿eh? No, es que en realidad luego se nota quién nos conquistó, porque nomás gana la selección y ya todo se olvida. Sí. Mágicamente. Wow. Lo desafortunado es de que los políticos se dan cuenta de eso y no, es que vamos a traer, vamos a hacer que la selección juegue contra las Islas María. ¡Ah! ¡Para que gane! Y golearon 2-0. No inventes, pero es una victoria del Tri. Entonces hay que celebrar, ¿no? Hay que sacar así, tener la camisa bien puesta con todos los mexicanos y... Y hay que distraernos porque esa es una cortinota de humo para que... Toma, y cuando volteas ya subió el huevo otra vez porque ya subió la gasolina. ¿Te acuerdas cómo andaba No nos vayamos tan lejos. O sea, iba a ser una referencia del mundial, pero no nos vayamos tan lejos. El Tri Olímpico gana medalla de oro. ¿Y qué es lo que sucede? Sube la gasolina. Ah, sí. ¿Quién se enteró? Nadie. Ah, no, espérame. Si nos enteramos porque los camioneros quisieron subir el pasaje precio. A 7. O sea, obviamente, o sea, ya cuando los camioneros quieren subir el precio y de hecho lo platicamos con su super servicio de primera clase. Que vaya que se nos pasó escanear ese boleto y subirlo a algún face o algo. Pero bueno, el chiste ahí es de que nos dejamos embobar y los antiguos romanos tenían muchísima razón. Al pueblo pan y vino y circo, además vino, mucho vino. Bueno, al menos ya no nos han querido aplicar la de otro chupacabras, ¿eh? Ya lo rebuscan más. Mochorejas. O sea, tanta euforia por el Mochorejas y la ciudad de Guadalajara explotando. Eso fue en tiempos diferentes, ¿verdad? Sí, pero es la misma jugada. O, por ejemplo, voy a usar la referencia del mundial pasado, el mundial en Sudáfrica. El día en que Felipe Calderón se presenta en el Soccer City de Sudáfrica, hubo 61 muertos, 61 ejecutados y nadie se enteró sino hasta el día siguiente. Sí. ¿Por qué? Simplemente porque así. ¡A nadie le importa! Todo el mundo estaba en el partido porque México abrió el mundial. Ah, sí, cierto. Sí, le tocó el honor de abrir el mundial. Uy, sí. Dos partidos después estaban regresando a su casa. De hecho, fueron tres. Le erré con uno. En el cuarto nos mandaron de vuelta. Pero pues ya era visto. De hecho, incluso si te fijas, ¿te acuerdas? No sé si llegaste a ver en Televisión Nacional los comerciales de la Aguirre. Que parecía más político y que yo tengo fe en mi México. Ah, sí, y cierto. Bien trajeado y bien. ¿Y ese tipo qué? Exactamente, vas para diputado, amigo, o qué, ¿no? O sea. Ajá. Y es increíble también, ¿por qué? Porque no puedo, aún sigo sin poder creer cómo la gente se puede dejar comprar por 300 pesos en una tarjeta de Soriana y votar por el presidente de la telenovela. Ah, sí, es que está bien guapo. Ese copete sexy, así como sí, para la novela. No manches. Mira, yo sí he oído, y lo digo como chiste, pero yo he oído un buen de señoras que votaron por él por eso. Por guapo. Ajá. De hecho, yo, una de mis primas, el día que fue a votar, me dijo que regresó bien encanijada, porque ella sí pensó muy bien su voto. Entonces, cuando llegó a la casilla, estaba formada atrás de una señora y una muchacha, más o menos de su edad, y la muchacha le dice a la mamá: acuérdate, mamá, que vamos a votar por el más guapo. Sí, ninguna palabra puede... ¡Vendieron al país! Deja de que lo hayan vendido. Lo regalaron. No, ni siquiera cobraron. Todavía dijeras, no, pues les puso, no sé, les dio un buen cojín o... ¡Exacto! No, yo me refiero al cojín, a la almohada. Ah, no, yo estaba hablando otro día. Yo estaba hablando de otro. La verdad que sí, yo sí estaba hablando de otro porque digo, para que dijeran que estaba guapo, ¿qué más te da que si un político está pelón y gordo, feo, arrugado, prieto, como este? Pero si tiene un buen cerebro... Con eso. O sea, incluso si tiene al menos una buena idea, ¿no? Para hacer que pues esto jale, porque no se ve por dónde. Y bien, continuando con el tema de los seguimos criticando, que somos pueblo. Somos bien pinche criticones, pero criticamos, sin embargo, no hacemos nada al respecto. Bueno, al menos yo, a mí sí me gustaría hacer algo al respecto, pero no de la manera en la que lo hace en ciertas ocasiones la UDG. ¡Mega marcha! Y ahorita estamos haciendo que lleva por todos lados, ¿verdad? Sí, la verdad que a nadie se la vamos a perdonar. Pero no crean. No se la perdonaremos a futuro porque ya cuando tengamos tiempo, ¡uy! Agárrense. Sí, otra cosa de que no estamos... Así como aviso, como comercial, lo vamos a hacer en esta ocasión de que este programa, como no está muerto, seguirán saliendo de vez en cuando algún otro programilla. No estamos así de que... ¡Ah! Nos morimos, nos desaparecemos y quién sabe si volvamos. Nel, nos estamos observando. Nos estaremos observando y de vez en cuando meteremos, si no un programa en vivo, una grabación, porque estamos presentes. Seguimos aquí, los observamos cada minuto que hacen. Y tenemos una lista de 10 cosas que no... Ah, no, eso no, ¿verdad? No, creo que ya nos pasamos de lanza, ¿no, verdad? No, creo que ya nos equivocamos de verbo. Algo así. Bueno, vámonos con la siguiente canción. La siguiente canción es por parte del Tri. Y esto es Las Piedras Rodantes. Sí, que viva el rock and roll. Que viva el rock and roll. El único chilango que realmente me cae muy, muy bien. Mira, yo tengo mis... estoy un poco en contra de sus actitudes, pero vaya. Bueno, el chiste es de que nos vamos con el Tri. Estos son Las Piedras Rodantes. Este programa es La Otra Cara. No se vayan, que nos falta al menos un poco, pero vamos a tratar de exprimirle hasta el mero, hasta la médula del asunto. Sí, hasta que quede polvo. Exactamente. Entonces, esto es el Tri con Las Piedras Rodantes. Nosotros regresamos. Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Ah, qué bonita canción es. Las piedras rodando se encuentran y nosotros nos vamos a volver a encontrar y somos piedras, pero del hígado. Yo creí que de riñón. también. Ok. De las dos. Las dos friegan igual. Sí, la neta. Y las de hígado por el alcohol. Ah, no, ese es el... El hígado. Se friega por el alcohol. También. ¿De qué fregamos? Fregamos. Fregamos y no nos importa nada. Bueno, volviendo al tema. Bueno, lo que te estaba diciendo, o sea, yo admiro mucho a este chango. En cierta manera no. Por lo mismo de que es un poco malinchista. Sí, pero pues también ha dicho muchas verdades a lo largo de la historia. Las ha dicho y créeme que yo estoy de acuerdo con muchas cosas que él ha cantado, pero el hecho de que sean tanto malinchistas se me hace un poco hipócrita. Sí, es irónico, es hipócrita. Sin embargo, pues bueno, las canciones son buenas. Son buenas y no tiene una gran voz, pero tiene un buen tema. Tiene estilo. Ah, estilo. Es como los Sex Pistols, que el bajista no podía tocar el bajo, pero tenía la actitud correcta y la vestimenta correcta, y por eso lo incluyeron en la banda. A veces es lo que cuenta. Exactamente. Es como lo que te venía diciendo, hablando de ahorita de este chavo que no recuerdo bien cómo se llama. A lo mejor alguien me puede llegar incluso a corregir. Sin embargo, pues la gente sí te critica por cómo te ves. Ah, y claro. Eso es algo que es un prejuicio que no, que sí nos debemos de quitar, ¿no? Sí, por decir, mira, me ha pasado de que vas, ¿no?, bien a gusto con tu ropita normal de negro, bien a gusto, da chévere. Tus cadenas, X, tu chamarra de motociclista, y la motocicleta todavía no la compras. Exactamente. No, la motocicleta es una itálica. Ay, qué horror. Prefiero andar a pie. Pero bueno, vas así por la calle, ¿no? Y te encuentras a veces con gente que hasta te ve feo. O en los trabajos que te cuestionan hasta por qué tres perforaciones. Y ya te creen que eres hasta ratero. Ya te quieren hasta basculear. Dices, cámara, pero... Oye, ese de traje está robando. Ese ¿sí? de traje es un grosero. Ese que esa fresita que tú ves, a todos está chantajeando. Entonces, ¿por qué prejuzgar por cómo te ves? Exactamente, no. Y además, tengamos en consideración una cosa. La información es un poder bastante grande. Sin embargo, con esto doy a un preludio de que... castigamos a los amateurs y alabamos a los profesionales en cuanto a delincuentes se refiere. De hecho, ¿qué pasó con Salinas de Gortari cuando estaba en el poder? Tenía hasta club de fans. Sí. Tenía hasta club de fans el batipresidente. ¿Y sabes por qué? No. En las orejas lo dibujaban como murciélago. Ah, sí, ya ¿sí lo acuerdas? Recuerdo. Sí. Que nos desangró bien, machín. Sí. Mendigo. Mendigo, maldito. Bien, dejémonos un poquito de temas tristes y sigamos platicando con un tema más triste todavía. Pero fíjate que somos agachones desde lo más básico. Somos tan agachones de que si lo que te comentaba fuera del aire, de que eres capaz como hombre o como mujer, independientemente de que si tienes una pareja y te dice, no le hables a fulanito o no le hables a fulanita, no lo haces. Obedeces. Bueno, yo hasta el momento tengo una novia que, además de que no me presta atención, no me dice eso, por lo mismo de que no me presta mucha atención. Entonces, pues en realidad conmigo no aplica. Así de simple. Además, tú tienes tu futuro marido, no creo que te aplique esas, ¿no? No me la aplica, pero estamos hablando de... Vamos, tú y yo realmente no somos así como que muy comunes. Comunes, sería una palabra para describirlo, una palabra muy bonita para describirnos. Sí, bueno, pensamos de una manera distinta. Pero estamos hablando de la gran mayoría. O sea, ¿cuántos no se han enfrentado a esa situación y qué deciden? ¿O cuántas no se han enfrentado a esa situación y qué deciden? Sí, que el novio sea demasiado celoso y desde ahí... No, es que ya te vi platicando con fulano, que quién es eso y que no sé qué más decirte, pero toma esto y eres una hija de tal por cual y la chingada y así. Entonces, eso bueno, no se vale. La cuestión de los golpes te lo enseñan desde que eres pequeño. Sí, no, conmigo a mí me aplicaban el castigo psicológico. También, pero aparte de los golpes te hacen creer de que lo mereces. Eres acreedora, digo que, oye, pues espérame, ¿no? No chingues. Exactamente, o sea, como ahí que, Dios mío, o sea, señor, por favor, no todas las cosas se resuelven a golpes. Hay cosas en las que uno sí se las merece. Y eso no voy a. Pero y no, golpes de los padres no. Son mamadas. Tienes que considerar que si el chico es muy, muy, muy, muy vago y has hablado con él muchas, muchas, muchas veces, un pequeño toque de realidad si es necesario. Y no te esté diciendo, mándalo al hospital. Mira, o sea, yo estoy de acuerdo con que la disciplina es necesaria. Exactamente, o sea, yo no te estoy refiriendo a que tienes que ser estricto físicamente, sino meterle mano dura, no flaquear, pues. Pero tú sabes que la mejor forma de educar es el ejemplo. ¿Y cómo le vas a exigir algo si no estás haciendo tú lo mismo? Ya me imagino yo el día de mañana que me llegue un hijo con la lengua perforada, ¿qué le voy a decir? Yo jamás hice eso. Por favor, no sé qué es hipócrita. Yo no sé. El hoyote en la lengua. El hoyote en la lengua. O sea, no. O sea, claro, ya con tatuajes ya es diferente, ¿verdad? Porque yo no tengo tatuajes, pero vamos. Yo considero a lo mejor que los tatuajes pueden ser una pequeña. Un pequeño paréntesis, porque si uno de mis hijos se hace un tatuaje. Pues de pérdida es que se haga un tatuaje bueno. Bien hecho y bien donde hecho, no sea tan. A colores, tridimensional. O sea, un tatuaje de esos, pues se ve hasta bonito calidad. Y artístico. Pero que me llegue con, no sé, el escudo de la América tatuado en la espalda. Oye. Sí, lo mandas a que se lo quite con láser. No, le voy a arrancar el cuero de la espalda. De hecho. Un saludo muy afectuoso a todos los que le van a la América. Si escucharon la segunda canción, pues con dedicatoria, ¿no? Bien. Pero vamos, por decir, no puedes exigir aquello que tú no eres o que tú no haces. Y sin embargo, tienes que darle su crédito, su bien hecho, muchacho, de las cosas que en las que te superó. Sí. No, bueno, a mí al menos a mí me aplican el de, ya por fin lo alcancé a mi padre. No, tú tienes que hacer más. Oye, me aguanta, pero acabo de llegar, déjame descansar. No, tú tienes que hacer más. Mira, el que yo veo al respecto es de que no quieren ceder. No, pues es que no tolera uno no tolera la idea de que se ha superado. Exacto, y parece que no, pero sigue englobado en el tema, o sea, te sientes tan a veces tan, se puede decir que como pueblo, tan abajo. Tan inútil. Y en el único lugar donde tienes poder es con tus hijos. Exactamente. Y déjame decirte una cosa. Todo esto es en la mayoría de los casos en nuestra sociedad. Y son paradigmas que son muy, muy difíciles de romper. O sea, realmente tienen que amarrarse uno y otro para poder siquiera darse cuenta. De ponerse a razonar con respecto a ello. De decir, bueno, a lo mejor lo estoy regando aquí. Vamos intentando un método diferente. O sea, optimizar, ¿no? De hecho. Hasta cierto modo. ¿Por qué? Porque si realmente te interesa esa persona, lo que quieres es que te supere. Es de que sea una persona completa, que sea una persona consciente, que sea una persona de bien. Y que pueda tomar sus propias decisiones, inclusive defenderlas si se viene a dar el caso, ¿no? De hecho. Entonces, es por eso que, o sea, yo si yo estoy consciente de que a lo mejor mi método no es el más óptimo, busco otros. Digo, hay miles y millones de maneras, no les estamos diciendo, eduquen a sus hijos así asado. No. No. Pues cada quien sabe. Sin embargo, así como aquí y en China, siempre lo he dicho y lo voy a volver a decir. Uno cosecha lo que siembra. Si tú siembras odio, si tú siembras resentimiento, es lo único que vas a tener. Y la canción de fondo me apoya. Mientras tienes toda la razón. Así de que vamos sembrando personas de bien, vamos sembrando personas que sean útiles para la sociedad, no que no sean hambrientas de poder. Y que, o sea, aquí yo creo que yo quiero hacer una aclaración. A lo mejor el hecho de que digas que no sean hambrientas de poder puede dar como resultado el hecho de que golpee su ambición. Déjame hacer mi aclaración. Si no hay hambre de poder, si no hay hambre de superación, si no hay hambre de. No, espera. Yo sé lo que te refieres. De poder, de que nadie me va a quitar de aquí y que yo soy más chingón y que nada más mis chicharrones truenan. Eso es lo que está mal. De hecho, eso es a lo que quiero llegar. O sea, crear personas visionarias, ambiciosas, pero que no se dejen corromper tan fácilmente. Y si se dejan corromper, que tengan la madurez suficiente para cuando les llegue el momento, retirarse con dignidad y con la frente en alto. Ese es el punto que quiero llegar. De hecho, bueno, es lo que yo quise dar a entender también. Igual, sí es cierto. O sea, ser ambiciosos sin querer pisotear a los demás. Exactamente. Querer superarse y, no sé, el cielo es el límite, pero no tienes por qué pasar de encima de nadie. Exactamente. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Este es el programa de pausa, pero nosotros volveremos. Nosotros. Te oyes como si estuvieras ebrio. No estoy ebrio, me está ganando el sentimiento. Y pues bueno, es hipócrita. Esto es la otra cara. Volveremos y volveremos con más ganas todavía. Y mi nombre es Agustín Solís. Y Caro Castañeda. Nosotros volveremos, no sabemos cuándo, pero vamos a volver. Y no sabemos si... No. Pues qué. ¿Ebrios? ¿Sobrios? ¡Las dos! Y crudos también. Crudos. Así es que se quedan con la pucha asesina de la cuca. Ojalá no y les guste. Inventes. Para rematar el programa. ¿Tuviste que poner esa canción sabiendo que me cae gorda? Claro. Entonces, nosotros nos despedimos. Cuídense mucho y hasta la próxima vez que nos escuchemos. Hasta luego. Hasta luego. Pórtense mal. Transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el Módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, un año experimentando hasta tu sentido auditivo.